que el acto es ontológicamente previo a la potencia, en Aristóteles. La existencia es ontológicamente previa o preexiste o presupone la esencia. De tal manera que la existencia es, digamos, acto de ser, es decir, acto de la esencia. El hecho en función del cual la esencia, como mera potencia, se actualiza. Por eso, la forma quedaba encuadrada dentro de la esencia. La forma ya no es, por lo tanto, acto, sino que la existencia es acto de una forma determinada, es decir, de una esencia determinada. Por eso, y esto es muy importante, y además no lo he mencionado antes, por eso no es el mismo tipo de existencia la existencia de un árbol, la existencia de un animal, la existencia del hombre o la existencia de Dios, porque son actos de esencias distintas. ¿Se entiende? Por eso no es el mismo tipo de existencia. Pero eso ya queda claro, diciendo que cada especie tiene sus características. Claro, por eso, pero lo importante para nosotros es que cuando decimos existencia, cuando decimos que existe un árbol, existe un escarabajo, existe el hombre o existe Dios, estamos utilizando el término existencia en distintos significados, porque entendemos existencia como el acto de distintas esencias, es lo que quiero decir. De tal manera que la distinción entre esencia y existencia le permite a Santo Tomás establecer una distinción radical que, digamos, en la realidad, una distinción ontológica, es una fractura ontológica, un abismo ontológico, que es el que separa al ser necesario de los seres creados o contingentes. ¿Podemos repetir? Sí. La diferencia entre esencia y existencia abre un abismo, una distinción tajante, ¿no?, entre, en el ámbito de la realidad, entre lo necesario y lo contingente. Y entendiendo por necesario aquel ser a cuya existencia le pertenece existir. Es decir, aquel ser para el cual esencia y existencia son lo mismo. Mientras que los seres contingentes son aquellos en los que esencia y existencia son cosas distintas. Si recordáis... Pero José, sí, existencia y esencia en Dios es que realmente no se llamaría ni así, tendría que tener un nombre específico para él, ¿no? Porque es que o es esencia o es existencia, las dos cosas juntas. ¿Qué ejemplo puedo poner? Estos así silencios en televisión no te los admiten. Tiene que, no puede haber tiempo muertos. Bueno, hay que tener en cuenta que, y esto lo deja claro Santo Tomás desde el principio, que el conocimiento que podamos tener de Dios es un conocimiento analógico. Analógico que, por analogía, vamos. Es decir, en proporción, de Dios no podemos conocer en el sentido de que no podemos dar una definición, porque dar una definición de algo es acotar los límites ontológicos y epistemológicos que lo comprenden, cosa que no podemos atribuir de Dios, no podemos predicar de Dios. ¿De acuerdo? Es decir, que podríamos decir, Mario, si decimos que en los seres creados se distingue esencia y existencia, lo que estamos queriendo decir, en efecto, es que en Dios esa distinción no existe, desaparece. Desaparece. Y que, por lo tanto, seguir usando los términos esencia y existencia para Dios es incorrecto, o en todo caso es metafórico, vamos. Por analogía. ¿De acuerdo? Por eso, Si recordáis, decíamos, toda fórmula científica puede resolverse o reducirse a la expresión A es B. ¿Cuál será la esencia de cualquier objeto o ser natural, por lo tanto creado? B, es decir, el concepto que aplicamos a un objeto. Y esa sería su esencia. Lo que es. Esencia en latín, que viene de ese, es decir, de ser. Y el hecho de que es alude a su existencia, al hecho de que existe, vamos. José, sí. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí. Yo cojo una mesa y yo soy geómetra. Entonces, ¿qué digo de la mesa? Cojo este objeto A, la mesa, y digo que es un rectángulo, que tiene forma rectangular. Le aplico un concepto geométrico, una esencia. O soy físico y digo que es un cuerpo grave. O soy químico y digo cuál es la fórmula química de su composición material. ¿Se entiende? Entonces todos los seres de la Tierra y todo el universo tendrían una esencia común, que serían los átomos, los electrones, Cuando cuenta Gustavo Bueno, yo me suena que esto lo he contado alguna vez. O sea, si lo he repetido, me lo decís. Ah, por cierto, en paréntesis, he metido en la página de Filosofía Medieval unos vídeos de Gustavo Bueno. No, no hay palabras, vamos. Porque una brillante absoluta, vamos. Y no estaría, y además que trata temas que estamos viendo en clase. Con lo cual, en fin, no estaría de más que le echáis uno, ¿no? Porque es brillantísimo, vamos. Bueno, cierro para este. Cuenta Gustavo Bueno que él asistió a una conferencia de Severo Ochoa, si no recuerdo mal. Al que le dieron, creo que el Nobel de Química. Entonces, en la conferencia, Severo Ochoa. No digo nada, es Nobel de Química o de Medicina. La conclusión a la que llegó Severo Ochoa era la siguiente. Porque en el fondo todo es química. Entonces, claro, Gustavo Bueno se levanta y dice, hombre, ¿y la relación entre los fonemas de la frase todo es química, qué valencia tiene? Porque en efecto no todo es química, claro. Es decir, no todos son átomos. Esa es la cuestión. No todo es, de hecho. No, pero yo me refiero a la materia. Ah, porque eso es un ámbito de la realidad. No, pero no, porque si, o sea, si estamos hablando de esencia, no estamos hablando de palabras, mentes y otras cosas, estamos hablando de materia todo el rato. Pues sí, pero que la materia tiene distintas formas de ser. Es decir, tú no puedes reducir la materia a átomos. ¿Por qué? Porque también son materiales los procesos históricos, por ejemplo, y no se reducen a átomos. O los procesos económicos, y no se reducen a átomos. Son materiales. Bueno, son materiales, desde el punto de vista de una filosofía materialista, ¿no? Que sería la que defendería Gustavo Bueno. Se define como materialista filosófico. La escuela, digamos, su sistema lo llama materialismo filosófico. De tal modo que. Pero eso no quiere decir que todo se reduzca a materia, si entendemos por materia simplemente los neutrones o los electrones o lo que sea. No le corrieron a. Siguió vivo, por lo menos. Pero le han dado caña y le han buscado más de una vez. Bueno, cuenta una cosa divertidísima, claro, visto con perspectiva, claro. En los años 60, al parecer, se dirige a él una. Él es de Logroño, de La Rioja, pero de Santo Domingo de la Calzada, tiene 83 o 84. Pero él actualmente, desde hace mucho tiempo, vive en Asturias. Entonces se dirigieron a él unos individuos, porque querían, digamos, que se uniera a su organización, ¿no? Como intelectual, procede del marxismo, vamos. Y estos individuos le dijeron, pues eso, que se uniera a su causa, ¿no? Entonces le explicaron cuáles eran sus principios, sus objetivos y tal. Nosotros pues queremos liberar a la patria vasca porque el vasco es la lengua primigenia. Es decir, esto es lo que más nos importa, ¿no? Preservar el vasco porque es la lengua originaria, la lengua más antigua de Europa. Eran de ETA, claro. Gustavo Bueno le dice, pues cuanto más antigua sea, más cerca está del mono. Y a unos individuos de ETA en los años 60, no os digo nada. Y el tío se lo contó. Con lo cual, Y bueno, con mucha gente en Asturias ha habido muchos problemas, claro, porque es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mientras que a Sócrates se lo cargan, a Giordano Bruno lo queman o tal, o a Galileo lo obligan a retractarse, en fin, pues a Gustavo Bueno, hoy día lo que se hace con las personas que, como Gustavo Bueno, son pensadores potentes y van diciendo lo que nadie quiere oír, pues es marginarle, es arrinconarle. Entonces, claro, pocos medios de prensa masivos le dan cobertura y lo echaron de la Universidad de Oviedo, estas cosas. Hombre, nadie se lo va a cepillar, nadie, digamos, del poder oficial, pero... Bueno, cierro el paréntesis, no sé por dónde iba, por cierto. Bueno, sí. Entonces, si decimos que la mesa es, por lo que sea, un cuerpo grave, estamos aplicando, estamos reconociendo cuál es la esencia y, por tanto, aplicando un concepto a un objeto dado, por medio del proceso de abstracción, etc. ¿De acuerdo hasta ahí? Pero, como hemos visto antes en el caso de los dinosaurios, una cosa es que haya una esencia y otra cosa es que tenga existencia. Hombre, para que tenga existencia, ¿qué hace falta? Que se convierta en acto. ¿Y para que se convierta en acto, qué hace falta? Pues el ser necesario. Ya estamos con las mismas, claro. Algo que ya esté en acto. Como no puedo prolongarlo al infinito, un ser necesario. De tal modo que la existencia de un ser necesario es necesaria, además, como decíamos antes, para crear y conservar por la eternidad los seres contingentes, en los cuales una cosa es la esencia y otra la existencia. Mientras que el ser necesario, por serlo, la distinción entre esencia y existencia desaparece. O es lo mismo, como decíamos antes. Es decir, que de Dios no podemos decir que es nada en particular. Porque no podemos dar una definición que acote en un ámbito limitado algo que carece de límites. Más que nada porque nosotros somos limitados. Pero Dios no, claro. Por eso nuestro conocimiento siempre será analógico, metafórico, relativo y por tanto imperfecto de Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de Dios? De Dios no podemos decir que sea B, Z, X o lo que sea. De Dios decimos, Dios es, en términos absolutos, cuya expresión bíblica, como creo que ya conté aquí, era aquella manifestación de Dios en el Éxodo, soy el que soy. El ipsum esse. ¿Conté esto aquí o no? Pero José. Ipsum esse. Sí. Es decir, perdona, Mario. Es decir, que en tanto que Dios es, en términos absolutos, su ser, su existencia no puede ser acotada. No puede ser delimitada. Por lo tanto, de Dios no podemos decir que sea una cosa u otra. Sino que lo único que podemos decir es que es. Ahora que existe. Como en plenitud, digamos. Y por lo tanto, que como hemos dicho antes, que Dios existe, lo podemos demostrar. Pero lo que no podemos decir es qué es Dios. Es decir, a Dios no lo podemos conocer. Solo podemos conocer los efectos de Dios, las criaturas, que nos llevan a la necesidad de que Dios exista como causa primera. Pero de qué sea Dios no podemos decir. Jesucristo es Dios. Para el cristianismo, Jesús es Dios. O sea, realmente estas teorías filosóficas no tienen relación con el cristianismo. Simplemente demuestran que hay algo superior y ya está. No tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Sabes lo que pasa? Que para el cristianismo, a diferencia de la teología natural de Aristóteles, para el cristianismo hay una relación entre Dios y los hombres. Y una relación, pero literalmente una relación de amor. ¿Pero por qué una relación de amor? O sea, una relación de amor, esto no es una mera, una mera caracterización psicológica. Pues igual que tú tienes amor a tu hijo. Es ontológico, claro, como creador. O sea, es que nos dota de realidad, nada menos. Entonces, eso implica, pero es lo difícil de explicar, en definitiva, pero eso implica una relación entre áreas de la realidad que son inconmensurables, que es el problema. ¿Cómo poner en contacto áreas de realidad que no tienen proporción aritmética, que no pueden medirse con los mismos parámetros? Y ese es el problema. Jesús, como Dios hecho hombre, sería el medio por el cual lo que es invisible, por ser infinito o inconmensurable, como Dios, se convierte en visible, adquiere un aspecto visible. Por eso, Jesús no es un simple enviado, Jesús es realmente Dios. Y este es un tema central de toda la escolástica, además, claro, que genera muchos problemas con respecto a determinadas herejías, ¿no? El monofisismo, por ejemplo, que plantea la idea de que Dios es uno, ¿no? Y el arrianismo, que además luego es la base del Islam, en definitiva, que es negar la naturaleza divina de Jesús. Es importantísimo. Bien. Y entonces, para concluir, salvo dudas o preguntas, para concluir, la relación entre el ser necesario y los seres contingentes sería de causalidad, Dios como causa, principio de los seres creados, y en dirección contraria, los seres contingentes o creados participarían de Dios, en el sentido de que tienen en parte las perfecciones que en Dios se dan en términos absolutos. ¿De acuerdo? ¿Las perfecciones de Dios? En términos absolutos. Lo que en Dios se da en términos absolutos, en los seres creados se da en términos limitados. Bien. Bueno, voy a tratar de dejar planteado la problemática de la moral, en fin, en general, ¿no? La de la ética para Santo Tomás, siguiendo el esquema que os he suministrado. Ya mañana comentaremos los textos de Santo Tomás, que también son muy breves, sobre si existe Dios, si es evidente que exista, si se puede demostrar su existencia y cómo lo demuestra. Ya lo hemos visto con las cinco vías que os he relatado de aquí, vienen incluidas en los textos, pero algunos de los pasajes anteriores comentaremos en clase, dando por sentado que están leídos, y por supuesto abriremos para un espacio para que podáis preguntar todas las dudas y todas las preguntas que queráis, de tal modo que si es posible dejo esto planteado y así ya mañana dedicamos la clase a los textos y a resolver dudas. Y así podemos cerrar el tema de Santo Tomás. Bueno, como tenéis en vuestro esquema... Oh, yo tengo la versión antigua, pero la vuestra está más perfeccionada, pero en fin, yo creo que se puede ver bien. Habría, para empezar, para entender la concepción de Santo Tomás de la ética tal y como él mismo la concibe, claro. Habría una diferenciación previa entre una concepción llamada mecanicista de la ética, en la última, sí, la quinta, sí, esa es la versión actualizada, es mucho más rudimentaria. Seguimos. Digo que habría una concepción mecanicista o llamada también ética de los móviles, según la cual la concepción del bien que se tiene procede de el análisis de qué es lo que de hecho determina el comportamiento de los hombres o explica, causa o motiva el comportamiento de los hombres. En definitiva, vendrían incluidos en esa concepción Epicuro y los sofistas. ¿Por qué? Porque se determina el bien en función de el intento de obtener el placer y evitar el dolor, que sería lo que de hecho hace que se comporten los hombres como se comportan. A diferencia de esa concepción, habría otra posibilidad, que sería herencia de Platón y Aristóteles y que es la que asumiría Santo Tomás. La llamada función finalista o teleológica, de los fines, o ética de los fines, que determina o define el bien no en función de lo que de hecho mueve a los hombres a comportarse, sino de lo que debería empujarles según su naturaleza, o sea, no sacado de la nada, sino sacado de la naturaleza del hombre. Sí, pero será de Jesús, ¿no? O sea, será de Dios, ¿no? No, de la naturaleza del hombre, de la función biológica del ser humano. Este no es aristotélico, ¿no? Es decir, ¿cuál será el bien para el hombre, en definitiva? ¿Qué es lo que le hace feliz? Como ser humano. ¿Y cómo se hace el bien? No haciendo más. Pero no haciendo el bien, sino haciendo lo que sale a ser humano. ¿Qué naturaleza? Porque el ser humano tiene tres naturalezas al menos. Y no más. O sea, el ser humano es un cuerpo grave. Entonces podríamos decir, es bueno cayéndose. Porque cumple su naturaleza pesada, física, sí, claro. Pero es que además tiene una naturaleza, una función orgánica vegetal, y por lo tanto se reproduce, por lo tanto, reproduciéndose, estaría siendo feliz, sí, pero como vegetal. Pero es que además tiene una naturaleza animal, gracias a la cual percibe a través de los sentidos, con lo cual, sentado delante de la televisión, percibiendo sensaciones, sería feliz, sí, como animal. Pero, ¿y como hombre? Su función racional. Como hombre, su función orgánica, es decir, su naturaleza biológica, su naturaleza, es conocer, es decir, buscar la verdad, y por lo tanto, y esto ya, claro, esto ya lo incorpora Santo Tomás, la verdad es Dios, claro. Y segundo, vivir en sociedad. De tal manera que el bien, como vemos, está definido por parámetros, digamos, biológicos, vamos. Pero yo soy un trastornado. ¿Lo afirmas o lo preguntas? Lo afirmo. Pregunto. Yo soy un trastornado, me gusta ver a las chicas y si para mí eso es bueno y lo hago, pues eso es como lo sabes. Pues eres feliz animalmente, como animal, no como ser humano. Pero, si además de mirar, procrea como vegetal también. Pero el problema es que si tú no tienes un defecto genético ni neuronal y por lo tanto estás dotado de raciocinio, estás tirando a la basura un capital, es como tirar millones de euros a la basura. Pero, por ejemplo, porque aquello superior de lo cual estás dotado es lo que estás. Pero, por ejemplo, yo qué sé, un empresario. Sí. Que es racional, coge y manda a un trabajador porque le cae mal a tomar por saco, se está haciendo mal. Sí, claro. Pero si él es feliz echando, fíjate. Pues cuando. Disfrutar del mal, esto es importantísimo. Esto es importantísimo para que entendamos algo. Para que entendamos algo y para que veamos el riesgo que existe en filosofía de incurrir en explicaciones psicologistas. ¿Qué quiere decir incurrir en explicaciones psicológicas? Explicar por rasgos psicológicos particulares, subjetivos o individuales, procesos que no se pueden reducir a la psicología. Cuando Aristóteles habla de la felicidad, no está hablando de una felicidad psicológica. Por supuesto que tú puedes ser perfectamente feliz en términos subjetivos o psicológicos, que además son indemostrables, claro, porque hay un momento en tu cabeza, pues eso, siendo un completo imbécil, ¿no? Si la felicidad de los bobos, en efecto. Los bobos son felices, ¿no? Van sonriendo por ahí, ¿no? Felices y satisfechos de su propia ignorancia y de por tanto su propia esclavitud, de su propia servidumbre. Pero claro, es que Aristóteles no está hablando de una felicidad psicológica. Si no, sería un psicólogo barato, y no lo estudiaremos en la historia de la filosofía, como uno de los gigantes del pensamiento. Aristóteles está hablando de una felicidad que podríamos denominar orgánica. No individual. estructural. Tú podrás ser subjetivamente feliz o infeliz estudiando filosofía, estudiando física o estudiando historia. Pero estás en el proceso gracias al cual tú, según tus capacidades, estás dando lo mejor de ti mismo. Mientras que si renuncias a esas capacidades, estás renunciando a lo mejor de ti mismo. ¿Cómo lo vivas individualmente? Es algo que no podemos utilizar en el análisis filosófico. Es inoperativo, es completamente superfluo. Es irrelevante. Lo que es objetivo, digamos, es que estás renunciando a unas capacidades para las que sin duda estás dotado. Y eso es a lo que se refiere a esto. Y por extensión a Santo Tomás, en este caso. Bueno, de tal manera que, para Santo Tomás, Santo Tomás denomina ley universal al orden natural del universo, al orden físico, si queréis, bueno, físico, no soy físico en el sentido etimológico del término, vamos. Es decir, las leyes que ordenan el universo, repito, la ley universal es ley, quiere decir, pues eso, una regularidad, ¿no? Un orden, vamos. Lo que rige el universo, el orden que rige el universo es en la ley universal. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que dentro de la ley universal o cósmica hay un ámbito de ella restringido, delimitado, en el cual la legislación que la rige tiene una pequeña diferencia, pero que es importante, que es sustancial. Y es lo que él llama ley natural moral, o ley natural. La ley natural moral, o ley natural, sería el ámbito de la ley universal, el ámbito de la ley universal, que afecta al ser humano. Repito, el ámbito de la ley universal que afecta al ser humano. La pregunta es, ¿por qué Santo Tomás distingue una ley específica del comportamiento humano? Porque no solo estamos nosotros. Porque nos diferencia por la no solo estamos nosotros. Tenemos razón. Otra cosa. Porque no nos veamos por el instinto. Porque estamos por encima de nuestra no forma. Solo por el instinto, ¿por qué? No, pero no nos llamamos mismo por el instinto. Claro, pero eso por qué, que tenemos que no tengan los... Porque no son juicios. Otra cosa, aparte de razón, no sé si lo habéis dicho por aquí. Juicio. Pero bueno, sería lo mismo. O además de racionalidad tenemos otra cosa, que los ordenadores también tienen racionalidad. Ah, lo de conexión entre las cosas. No. La conexión entre las cosas ya existe. ¿Qué es lo que hace? Ética. ¿Por qué? ¿Qué tiene el ser humano que no tiene el resto de la creación? En función de lo cual, por lo tanto, moral, distinguimos. Moral. Sí, pero ¿por qué? Podemos hablar, claro que podemos hablar de moral en el hombre y no en los animales. Pero podemos hablar de moral en los hombres y no en los animales porque el hombre tiene algo que los animales no tienen. ¿Un concepto de bien o...? Tú puedes tener un concepto de bien, pero para que haya moral tienes que tener otra cosa además. No, no lo pienso decir. ¿Qué tiene el ser humano que no tiene un animal? Por eso decimos que es un sujeto moral. Es decir, razón. Te lo hemos dicho. Pero aparte tiene otra cosa. Porque hay también otros seres que tienen razón. Lógica. Alma. Claro, tiene alma. Pero por alma inmortal. ¿Vale? ¿Por qué el hombre tiene alma inmortal? Porque es un reflejo de Dios. Sí, nunca muere el alma. Pero el alma al ser inmortal. ¿Reconoce a Dios? El alma. ¿Porque le reconoce algo? El alma al ser inmortal quiere decir que el alma sobrevive al cuerpo. Y no solo que sobrevive al cuerpo, sino que el alma en la eternidad paga o recibe en función de lo que el cuerpo ha hecho. De lo que ha hecho en su unión con el cuerpo, para ser más preciso. Si paga o recibe en función de lo que ha hecho en su unión con el cuerpo, es porque en su unión con el cuerpo es, el ser humano es, material. Algo que no sea lo demás. El ser humano es, No, humano. Muy sencillo. Infinito. Humano. Limitado. Tonto. ¿Un reflejo de vida? Pensar, no hablar por hablar, pensar. ¿Qué es lo que hace que, si yo voy por la calle, un perro me muerde en la pierna, miedo, yo lleve a juicio al dueño y no al perro? No. Sí, me he visto. No. Otra cosa de más. Joder, dilo ya. No lo digo. ¿Qué ha hecho que determinadas personas que antes han estado, ahora no estén, en clase, y a la inversa? La muerte, joder, no. Vamos, espero que no te pase otra cosa. ¿Y eso de dónde viene? ¡Hombre, por Dios! ¿Dónde? La libertad, claro. ¿Cómo el ser humano es libre? Pero no es libre. ¿Y eso que tiene? ¿Cómo el ser humano? ¿Cómo que no es libre? No, hombre, para San Agustín y Santo Tomás, si no es libre, el cristianismo, vamos, para abajo. O sea, segunda. Joder, como decía mi padre. Lo de vivir en la ignorancia de libertad, poca gente es libre. Ah, pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que te dirá? ¿Qué es lo que te diría San Agustín? Hombre, si tú no eres libre, porque no te da la gana. Porque dotado de libertad estás. Ahora, si no quieres estudiar, formarte, pensar por ti mismo y por lo tanto ser libre, eso es cosa tuya, ¿no? Es decir, si tú orientas, diría San Agustín, si tú orientas tu mirada hacia lo inferior, sacrificando lo superior, entonces, lo que he dicho yo antes es igual, pero lo he dicho en términos más literalmente agustinianos, pues es decisión tuya. Que no sea fácil no quiere decir que no seas libre. Que no sea fácil es precisamente lo que da valor a la libertad y por tanto a tus decisiones, claro. Dejadme terminar. Entonces, por favor, gracias a que el ser humano está dotado de libertad, Santo Tomás distingue la ley natural, moral, o ley natural a secas, no confundir con la ley seca, la ley natural, con la ley universal. El hombre, en tanto que ser racional y dotado de libre albedrío, se regiría por una legislación diferenciada de la ley universal. Y ese es el objetivo, el objeto de estudio de la ética. Entonces, cuando Santo Tomás habla de ley natural, está hablando de eso. Y por eso decíamos que la ley natural toma su contenido de la naturaleza del hombre. Dicho de otro modo, que decimos que algo es bueno en función de si cumple o tiende a cumplir la finalidad natural del hombre, como ser racional, dotado de libertad y animal político o social. De tal manera que la ley natural sería evidente por sí misma, universal, claro, e inmutable. No puede cambiar. ¿Cuál? La ley natural sería evidente, inmutable y universal. Pero a su vez, hay que hacer otra diferenciación entre ley natural o ley moral y ley positiva. Y no hablar de eso. Hay que hacer otra distinción. Entre ley natural y ley positiva. Sí, que es el largo que viene aquí. Orden teórico, orden práctico. Ahora lo explico. ¿La ley positiva qué es? Como definición. La ley positiva es las leyes realmente existentes que los hombres en las distintas sociedades se dan a sí mismos. ¿Eso es? La ley positiva. En función a la base natural, a la ley natural de que Dios se impuso. Eso ya lo veremos. A ver, leyes realmente. Las leyes positivas son. Son las constituciones de los estados. Eso es una ley positiva, ¿no? Pero, ¿leyes realmente existentes que los hombres se dan a sí mismos? Bueno, se dan a sí mismos. Sí. Rigen su convivencia. Rigen su convivencia. ¿Qué es una ley positiva? Pues eso, la constitución del Estado, la legislación, el código civil, eso es la ley positiva. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es una ley positiva se mide por la ley natural. O dicho de otro modo, tanto más justa será una ley positiva cuanto más se ajuste, cuanto más se parezca a la ley natural, lógicamente. Y lo mismo con la ley natural a la universal, ¿no? En cierto sentido, sí. En efecto. Pues sí, pero por ejemplo, sí. La ley positiva no sería lo que mata. La pena de muerte. Eso. No sería una ley positiva porque no está aceptada por todo el mundo. No, por ley positiva quiere decir, sencillamente, las leyes que rigen una determinada sociedad. Cuando decimos que se la dan a sí mismos los hombres, es una expresión metafórica, ¿no? No es nada rigurosa. ¿Por qué? Porque las leyes realmente existentes en cada sociedad se implantan por procesos históricos muy diversos y muy concretos. En un sistema democrático, por ejemplo, una constitución se aprueba y se dice: el pueblo se ha dado a sí mismo esa ley. Pero claro, por ejemplo, si esa ley está aprobada por un 60% de los votantes, que ni siquiera es el universo de todos los habitantes, estamos extrapolando un porcentaje más o menos elevado de un número, de un conjunto distributivo de elementos por el conjunto la totalidad del conjunto. Decimos que es el pueblo que se ha dado a sí mismo, no, se ha dado al pueblo. Un número muy determinado de individuos que lo componen, nada más. ¿De acuerdo? La ley positiva, por lo tanto, es sencillamente eso: las leyes que rigen los estados, ¿no? Sean o no aceptadas por una mayoría, que esto es otra cuestión. ¿De acuerdo? Esta ley positiva, por lo tanto, se ajustará más o menos a la ley natural en función de sus criterios, de sus principios. Pero una comunidad, por ejemplo, que no vive en la sociedad, o sea, que vivan en la sociedad, intentan vivir al margen de ella, también sería el dispositivo. Sí. En la medida en que forman un grupo, aunque sea reducido, claro. Entre ellos le hacen reglas. Claro, ese digamos que fundar sociedad es muy fácil, digamos, muy fácil. Es decir, que cualquier familia nómada del desierto, todavía existen algunas, establece relaciones sociales, por muy simples que estas sean, muy rudimentarias, claro. Porque eso, en el desierto, como decía un profesor mío, para constituir sociedad hace falta una manta, nada más. O sea, una alfombra. Pones una alfombra en el desierto, te pones a rezar y ya estás construyendo una sociedad. Pues aquí igual. En la medida en que se establezcan vínculos sociales, por muy elementales o simples que estos sean, ya ahí estás generando sociedad. Y por lo tanto, leyes positivas, ¿no? Esa es la idea. Bueno, la distinción entre los principios y las conclusiones de la ley natural, sobre si son necesarios o contingentes, pues ya la vemos mañana, ¿vale? Pero eso sí, mañana vamos a empezar con los textos, ¿vale? Que ya os digo que son, que nada, muy breves. De acuerdo.